Les cuento que esta semana hubo un allanamiento en unas comunidades mapuches. Esto es en la comunidad Quiñel Mapu, Maquehue, que se encuentra en recuperación de terrenos en Renaco. Esto es la comuna de Padre de las Casas en la región de la Araucanía. Bueno, estas tierras serán usadas para la construcción de un proyecto eléctrico que está en manos de la empresa Belsalco, donde se planea instaurar una subestación que afectaría a las comunidades del lugar. Ellos, en una de sus declaraciones, dijeron que estaban ejerciendo nuestro legítimo derecho a la recuperación y al control territorial productivo de nuestros territorios ancestrales. En septiembre de este año, las comunidades ingresaron una denuncia a la Superintendencia del Medio Ambiente contra esta empresa, Belsalco, por información confusa. Bueno, esta empresa lo que hizo fue un fraccionamiento del proyecto que contemplaba la construcción de la subestación Nueva Metrenco, la línea alta de tensión, y el ingreso de forma separada a la evaluación ambiental. O sea, lo que hizo fue como dividir el proyecto para que entrara por separado y generara un menor impacto. Pese a que pertenecía a la misma empresa y son instalaciones que funcionan entre sí. Bueno, bajo este contexto es que esta comunidad se encuentra en recuperación de este terreno y habrían sufrido un allanamiento. Esto fue en Renaco Bajo, donde la policía entró con un contingente alto, con un despliegue policial aéreo y terrestre, llegó hasta el sector donde estaban las comunidades. Y durante ese día también hubo otra allanamiento a una comunidad, a un Rofue, que ahí detuvieron a un machi, al machi Fidel. Y ahí él sufrió como igual un violento allanamiento porque fue reducido por alrededor de 10 efectivos de fuerzas policiales, entre golpes y pisoteos. Pues no olvidemos que esa zona está militarizada. Las fuerzas que están allá son igual de inteligencia y son más brígidas igual por el golpe. Bueno, estas declaraciones, ellos dicen que no se le realizó control de identidad y que se les sustrayeron sus pertenencias, su vestimenta, que luego terminó siendo rota. Bueno, esta situación se vio como confusa con otro tema que ocurrió más o menos el mismo día, como alrededor de las 11 de la mañana. Ya el allanamiento fue a las 7 y a las 11 y en los medios y el gobierno como que comenzaron a publicar que había muerto un paco. Claro que este había muerto como en extrañas circunstancias, él estaba como en medio de un operativo en el sector. Y se liberó, claro, por los medios burgueses esta noticia de que había sido como tendría una relación con este ataque con esta comunidad que está en recuperación de tierra. Entonces, en ese día Rosas y el ministro del Interior Víctor Pérez, que está como no olvidemos que está con ¿cómo es? Una querella así, una constitucional. Y ahí ellos comenzaron a relacionar, claro, a esta circunstancia que había muerto este paco con el hecho de que la comunidad se encuentra en recuperación de tierras, pues bueno. Y al fin y al cabo están igual de alguna manera, la muerte del paco puede también generar así un impacto en aumentar la militarización del lugar, pues si igual están buscando excusas para continuar dándole, para continuar reprimiendo, si ya como que los empresarios están en esa desde hace rato igual. Eso, pues no sé, abro la palestra, igual el micrófono ahí, si hay algunos comentarios, opiniones. No, pues claramente para ellos les sirve. Pues. De hecho, los medios, siempre lo hemos dicho, que son como de gran importancia. Y en esta ocasión, yo creo que todos nos dimos cuenta lo mediático que fue la muerte de este paco, porque en todos los noticieros estaba copado en información y que ay, que fueron los mapuches, ¿cachai? Entonces, igual brígido, pues. Yo también he escuchado hablar al tío de este paco, que dio algunas declaraciones, y dijo que la muerte como que no tenía que ver con la causa mapuche, ¿cachai? Como que aclaró esa bola, pero igual hablaba de que los pacos estaban tirados allá en el surpo, que no tenían como alguien que los defendiera, que estaban tirados en la Araucanía, ¿cachai? Igual yéndose en la bola de que los hueones quieren como más refuerzos, pues, ¿cachai? Como que quieren, no sé, que quizá aumente su poder en la Araucanía, pues. Porque allá se le ha dado la pelea terrible brígido también, pues. Entonces, Igual es brígido y a él se le dio, o sea, se corre por ahí la información de que al loco lo dieron de baja por haber dado esa declaración, como en contra de los pacos. Y además defendiendo como a los mapuches, pues si el loco dijo que no tenía nada que ver con esa bola. Nada más que decir como el hecho de cómo su misma institución igual a los pacos los deja tirados, pues por lo mismo que tú decís, pues si al final no está ni al lado con nadie, pues los hueones, claro, lo mataron, no sé qué, pero imagínate el mismo tío de este hueón, de este paco, defendiéndolo y la misma institución dándole como la espalda también, pues que uno va a esperar, pues cachai. Al final, igual, en resumen, un paco muerto, a todos los muertos que han caído dentro de esta lucha, no es nada, es lo personal. Sí, así de corto. Sí, pues no olvidar que este hueón, o sea, este paco es un yanaco nada más, pues si está ahí de la mano con la institución más nefasta de Chile, pues bueno, la que reprime a sus comunidades, que reprime a su pueblo. Entonces, a no olvidar que un paco caído nomás, pues un paco más caído y eso, único paco bueno, paco muerto. Así es simple. Sigamos con el otro temita que teníamos de hecho noticioso. Sí, esta es la noticia de Tania Carter. Esta es la profe que le cayó gas, pimienta en los ojos. Bueno, este accidente se produjo la tarde del viernes 23 de octubre y afectó a la directora de la Escuela República de Croacia, de Cerro Navia. Ella es Natalia Carter. Y ella iba con su hija este día, quienes se desempeñan en las labores voluntarias como brigadistas de la salud para atender y rescatar a las personas que resultan heridas en la Plaza de la Dignidad. En la manifestación, hay un video que muestra la actuación de carabineros en la esquina de las calles Merced con Irene Morales, a una cuadra de la Plaza de la Dignidad. Luego del ataque, fui trasladada, aquí cuenta Tania, a la posta central. De acuerdo al informe de los médicos tratantes, hoy sigo con ceguera temporal, ahí explica, por quemaduras en sus córneas, piel, con piel eritematosa, en cara y cuello. Además, quemaduras en las vías respiratorias, laringe, faringe y tráquea. Mi hija, además de las quemaduras, quedó con espasmos y pérdida de la movilidad de su mano, acá ella cuenta, y pies. Detalló acá la profesora. Tania Carter, quien desde el 18 de octubre se desempeña en la brigada técnica, en técnica de enfermería. Acá cuenta más o menos el relatito lo que pasó ese día, pues que eran cerca de las 20-30 horas cuando ya no había manifestantes. Cerca de la plaza, tomó su celular y se acercó a grabar a los pacos que estaban ahí, porque en nuestra labor nos piden identificar el número del carro y los nombres de los efectivos para luego ella igual realizar como las denuncias, como con pruebas de patente y todo eso. Entonces ahí comienza, ella se acerca y el paco le rocea gas pimienta y al suelo, y luego en un segundo intento ella y el paco le tira gas pimienta directo en su rostro. Solo caminé unos metros y ahí ella pierde cuenta su conocimiento. Despertó en la posta central. Ella acá se querelló con tres efectivos por el asunto del gas pimienta que se tiró directo en su rostro y con otros cuatro por amenazas que están registradas en unos videos que andan ahí rondando por redes sociales. Y este es un hecho más del abuso de poder que tienen los pacos culiados y que igual sus mismas reglas culiadas de mierda se las pasan por donde se les vienen ganas en realidad, porque en realidad tirar un gas pimienta directo al ojo está como fuera igual de sus mismas reglas, que claramente jamás la han respetado. Pero lo que se produjo en este caso, en esta profe, ella contaba igual, relataba que estaba súper asustada, pues, porque hasta el momento tiene una ceguera temporal y sus córneas están quemadas, ¿cachai? Y tener el miedo, pues, ¿cachai? A lo mejor, claro, no llegó una lacrimógena como en el caso de Campillay, esta chiquilla que perdió su vista y tiene daños ya irreparables. Pero en caso de que sí, igual a lo mejor pierda la vista, pues Y eso ya relataba, como que ese es el miedo, ¿cachai? La loca contaba igual que está ahí, ahí del 18 de octubre, de cuando empezó el estallido social, la loca ha estado vigente ahí todas las semanas. Entonces, yo cacho que ni un momento se le pasó por la cabeza, a lo mejor, estar en el estado en el cual se encuentra en estos momentos. Y es súper triste. También su hijita. También claro. Su hijita salió afectada con este ataque. También lo vemos cuando salen videos de que los locos llenan los carros, lanzan aguas con soda cáustica, porque sí. se han hecho caletas de estudios médicos así independientes que han dicho que sí, el agua viene contaminada con soda cáustica, porque es una agua mortal, pues. Okay. Te genera quemaduras súper graves en el cuerpo. Y no tienen ni una compasión para mojarte, los locos, pues sí, ¿para qué andamos con cosas? Si tienen que... Yo igual vi hace poco que los locos le tiraron un chorro de agua a un minusválido, ¿cachai? Lo botaron de la silla de ruedas, sí. Entonces sí, son casos que ya no son aislados. No. Igual es rígido eso, darse cuenta de que ya no son casos aislados y que pasan recurrentemente en las protestas, en cualquier lugar, po. Lo que tú decís igual, que ya se tiene como constancia de que estas weas, el agua, ponte todo el guanaco, viene con químicos, po. Y todo, o sea, nadie se hace cargo, ¿cachai? Porque la manifestación, en cualquier tipo de manifestación, existen, pues, ¿cachai? Siempre llegan los guanacos y empiezan ahí como monos, se vuelven locos los pocos culiados y nunca nadie se ha hecho cargo de eso, po. Y sigue pasando. En este caso fue, claro, esta rociada de gas pimienta directo en los ojos, pero si vais caminando cerca de ahí, te llega el agua y cagaste igual, pues, ¿cachai? A lo mejor no una agua muy directa, pero sí del carro del guanaco. Así es nomás, pues, compañera, esto pasa y yo creo que igual va a seguir ocurriendo también, pues, si cada vez tienen más cosas nuevas, cada vez están buscando algo ahí, están viendo mucha película y el Estado les pasa las platas para que también se diviertan y caigan en esta guerra que tienen con la gente al fin y al cabo, pues, si se preparan y entrenan también, me imagino que los entrenamientos también están ahí metiéndole. Bueno, los pagos culiados, pues, ¿qué más? Eso, pues vamos terminando ya con este bloque. Vamos a irnos con unos temitas musicales ahí para poner en onda. Eso, pues. Estamos en la mecha insurrecta. Calor del fuego.

desde que empezó la pandemia, ellos se vieron privados de sus visitas. Se les quitaron las visitas por una medida sanitaria. Es por eso que ellos piden la restitución de los regímenes de visita a los presos y presas políticas. Así que eso. Además, también piden que el gobierno se haga como que a un lado de estas querellas que tienen sobre algunos cabros y cabras que cayeron después de la revuelta del 18 de octubre. Y que también determinen que promuevan una solución política y que determinen la liberación y el desprocesamiento inmediato de todas y todos los prisioneros políticos de la revuelta, ya sean imputados o condenados. Eso es lo que exigen ellos. Y bueno, la ley de amnistía, que si es que, bueno, para dar un poco de información, la ley de amnistía habla de la liberación de cualquier preso que, bueno, esta ley partió cuando fue el 11 de septiembre, a todos los presos y presas que cayeron en esa temporada de golpe de estado y toda la bola, se les dio la amnistía, como la liberación, así como así nomás, ¿cachai? De varios presos que estaban, pues. Bueno, dentro de ellos también, no olvidar que quedaron libres caleta de hueones que cometieron delitos de derechos humanos. Y es por ello que también se ralentizó los procesamientos de algunas personas que habían sido abusadas en sus derechos humanos. Bueno, ellos piden la amnistía en esta ocasión para aquellos que cayeron en esta revuelta social que fue originada por el pueblo. Así que eso, pues sigamos, algo que decir. Claro, pues el aislamiento es una tortura. Es una forma también de mantener reprimiendo a las personas y también es una fuerte referente para la gente que está en libertad, bueno, entre comillas, no está presa, pero claro, vemos cómo se abren los centros comerciales, cómo, claro, se aglomeran las personas afuera de los bancos, afuera de los malls, pero no se les permite como un contacto con la familia, pues si al fin y al cabo se ha vivido en pandemia, donde claro, esta política de prevención nunca fue realmente como ellos lo dijeron, no hubo suspensión de allanamiento ni registro, no hubieron lugares de atención para la gente contagiada, no hubo ningún protocolo, hubieron muchos videos circulando también de presas y presos que salían con miedo, igual en su momento cuando estuvo más fuerte, como exigiendo también de alguna manera un protocolo que en la mayoría de las cárceles no se cumplió. O sea, al fin y al cabo estuvieron ahí hacinados, ¿sí? Sin ningún forma de actuar si es que hay alguien contagiado. Recordemos que las cárceles están así, hacinadas, a cagar. Entonces, un brote así es como, claro, en su tiempo estuvo ahí causando harto miedo y harta revuelta. Ya esto han transcurrido más de 7 meses ya desde que la mayoría de que cayeron varias personas o desde que por lo menos partió la pandemia. Y bueno, pues como decía Aguila Feña también, exigir la restitución de los regímenes de visita de los territorios donde se encuentra avanzado el desconfinamiento. Ya estamos volviendo a esta normalidad que ellos quieren y el aislamiento sí es tortura para las y los que están presas y presos. Eso desde mi parte. Sí, pues, y también igual no es menos que haya más de 2.500 presos y presas desde el estallido social, desde la revuelta, que fueron calificadas por tribunales como peligro para la sociedad. Y a la mayoría son en realidad estudiantes y trabajadores. La OFAPP es una de las tantas agrupaciones igual de familias y amigos que se han constituido en torno a la prisión política a lo largo del ancho de este país. En esta organización se han reunido alrededor de 60 familias, donde hay hijos, hermanos, primos, primas, amores, ahí, compañeros que están dando ahí la pelea, están dando cara. Afuera se ha visto caletas que están haciendo meetings, juntando caletas de gente, de cabros, cabras, amigos igual, amigas, familia, que están igual para la cagada. Yo creo que el hecho de tener a alguien cercano a ti, tu compa, tu amigo, privado de libertad y en este contexto, pues, ¿cachai? Vulnerando sus derechos en una prisión preventiva con pruebas que ahí están, pues, ¿cachai? La misma, el mismo caso de Benjamín, del niño que hablábamos la semana pasada, con unas pruebas terribles chayas, ¿cachai? Y más encima ahora, con esto de la pandemia, ya hace meses sin visita. Entonces, brígido, pues, es terrible fuerte, yo creo, para, no sé, en mi caso, yo como mamá, me voy como a esa, ese sentimiento de esas mamitas que deben estar ahí para cagar, pues, sabiendo que ahí sus críos están, sus crías privados de libertad, pues, y sin ni una respuesta de este estado culiado, pues. Sí, pues, también agregar a todo esto que se están haciendo hartos meeting ahí para apañar a la gente que está presa, también protesta, el barrotazo, que ya es como un acto de manifestación, igual que ahí es potente sentir ahí como todos están presos por una ideología, por la política, por tener un pensamiento, por tener una idea, al fin y al cabo, por no seguir con esto, si los, igual que los presos políticos mapuches, están presos por lo que hacen, por la ideología que tienen ahí, que es lo que el Estado no quiere que siga. Claro. También quiero como dar información respecto a las presas de la cárcel de San Miguel, la cárcel de mujeres. La semana pasada, si mal no recuerdo, hicieron también una jornada de protesta. Vimos unos videos ahí en las redes sociales donde se veía que las tenían en condiciones paupérrimas, o sea, las tienen sin electricidad, sin agua, sin lo básico que necesita una persona para sobrevivir, pues, ¿cachai? Sabemos que las cárceles están hechas como para cumplir condena y todo su rollo que se tira en las cárceles en presa, pero también qué tan inhumano tiene que ser esa condena, pues, ¿cachai? Igual es brígido, yo como mujer igual me imagino estar en esa condición de no tener electricidad o agua, ¿cachai? Para lavarte los dientes, para weas básicas cotidianas, pues, ¿cachai? Entonces, es necesario que nos cuestionemos este tipo de información que encontramos, que la digamos, ¿cachai? Eso, más que nada, visibilizar, como dice ahí, igual decía la Feña, este hecho. Yo creo que igual en este último tiempo, como que se ha alzado caleta igual la voz como por los precios de las presas, y esa igual la encuentro terrible pulenta, porque al final, claro, pues, fueron los que quedaron ahí atrapados dentro de esta revuelta, porque al final están ahí, pues, en la nada. Igual acá dan unos datos que están arriesgando desde 3 años y 1 día hasta 10 años, ¿cachai? Por delitos, ¿cachai? No sé, barricada por estas mismas leyes, ¿cachai? Yo me ponía en el caso de ponte tú, este pendejo culiado, el hijo de la Raquel Argandoña, que ahí estuvo dando caleta vuelta. El loco pegó unas puñaladas a su papá, ¿cachai? Manso revuelo, así, una mansa cagala, loca lloraba, así, en la tele. Y detrás están todos estos chiquillos, estas chiquillas que están presos y ni siquiera nadie sabe, ¿cachai? Si no fuese por estos mismos espacios donde se genera este tipo de conversaciones, por redes sociales, que se comparten los nombres, que se comparten las caras, ¿cachai? De estos cabros, de estas cabras, bueno, nadie se enteraría. Y bacán, pues, bacán que se esté alzando la voz por todos estos cabros y estas cabras, pues, que están ahí a la deriva, pues, esperando, más que nada esperando una sentencia, bueno, y es paloyo. Yo de verdad lo encuentro que es paloyo así. Claro, que ni siquiera están enjuiciados, pues ni siquiera tienen las pruebas. Prisión preventiva es como la mejor forma de también detener la lucha, pues si que los locos los tienen ahí pensando que, no sé, son dirigentes, no sé, sí, alguna bola. Terroristas. Y terroristas, claro, que hacen barricadas, que la ley de seguridad de Estado. A los cabros los tienen tapados en bolas que ni siquiera son, o sea, son solamente testimonios de los pacos, pues, ¿cachai? Las pruebas de hidrocarburos, ¿cachai? Para ver si tienen algún rastro de químicos, tampoco, todos negativos, y aún siguen presos, pues, ¿cachai? Los traslados ilegales que se hacen dentro de las cárceles, que nadie tampoco toma conciencia de eso, que los locos los trasladan así como así, no hay ninguna información respecto como a los procedimientos que se han dado, pues hay caletes cabros que tenían juicio y los locos de gendarmería no los llevaban simplemente, entonces no se presentaban a los juicios y se tenía que aplazar, pues, ¿cachai? Entonces eso también te habla de que están todos como coludidos también, pues, en seguir manteniendo a los presos, en seguir manteniéndolos como callados, pues, ¿cachai? Privados de sus libertades, de que hablen, de que se manifiesten, de que organicen, pues, ¿cachai? Es brígido. Ahí la coordinadora por la libertad de los presos, perdón, de los prisioneros políticos, igual la 18 de octubre, encuentro que es bacán igual el trabajo que están haciendo, pues, y esto igual desde parte de los familiares, ¿cachai? De estar ahí informando, tratando igual de hacer como colectas, porque detrás de, no sé, pues, de a un loco o una cabra que se lo llevaron preso, igual hay familias, pues tienen sus crías, tienen sus compas, y a lo mejor ellos eran en bola igual los que generaban ahí el ingreso, y es una bola re brígida, porque al final está en la nada, pues, ¿cachai? Detrás hay familia, hay gente, pues. Entonces, igual por la coordinadora, yo encuentro que hace una labor terrible pulenta, que es como apañar igual desde moneda, desde difundir la información, desde mover ahí como los hilos para que esta weá ande, pues, y se hagan los juicios y se cumpla con las weá, lo que decía la Feña igual, pues, que al final, ponte tú, si un cabro ahí tiene que un... Perdón, se me fue el nombre, un... Como que le van a hacer un procedimiento, el, ¿cachai? ¿Imputados? Que no le avisen, ¿cachai? Que no les digan, lo están vulnerando, pues entonces bacán que existan como estas coordinadoras donde se muevan, pues, y puedan lograr como que ya, pues, avance la weá, pues, ¿cachai? Es triste a lo mejor a lo que va a llegar, pero puta, que se haga, pues, ¿cachai? Que no tengan ahí eternamente, van a estar ¿qué? En prisión preventiva, ya un año ya, hay gente que a lo mejor cayó, no sé, pues desde el 18 en adelante, ya de eso mínimo un año ya que están ahí presos, presas. Quería acotar una información respecto a como lo que dijiste tú de las mamitas que tienen que llevar encomienda, sí, los familiares, ¿cachai? En el Facebook de Presos Subversivos en Resistencia hicieron un llamado, un llamado para voluntarios que puedan ir a dejar encomienda a los presos. Para dar descanso a las familias que todas las semanas se van a paquear a las filas, hacen el llamado a solidarizar y apañar para la entrega de encomiendas. Ellos dicen que se pondrán en contacto con la persona que quiera apañar y se le derivará como a la familia que él pueda ayudar, pues, ¿cachai? Para que se hagan todas las gestiones. Los pueden contactar al Facebook Biblioteca Canera La Revuelta y por Instagram es, bueno, un poco difícil, pero vamos, arroba vamos. @t3n.5ion. Como tensión. Sí, ahí lo descifraron. Era un enigma. Bacán igual. Así que se ve. Es bacán este llamado porque me imagino que caleta de mamitas están en esa situación de, sí, bueno, no quiero más, que la lluvia, es que el frío, ahora puta el calor, hacer la fila, todo el procedimiento que significa ir a dejar encomienda a las cárceles, que no es una tarea bonita, pues no es como que voy al súper, ¿cachai? Tenéis que pasar situaciones terribles, molestas también, pues. Entonces ahí para que solidaricemos con las familias de los presos y las presas. También una actividad, pues, sí, una actividad va a haber acá Carla Caro, perdón, ya más tirado para la PAC. Sí, en la PAC. Sí, fraternal con Avenida Central el 7 de noviembre. Sí, hay una actividad por los presos y presas políticas. Va a haber comida para generar fondos para ayudar a los presos. Va a haber música en vivo. Va a estar bueno, van a haber varias bandas. Y nada, pues hay una feria libre por si quiere ir a tirar su pañito ahí. Sí, vamos a estar cubriendo ahí la actividad. In situ. Pero bacán ahí el que pueda ir a apañar. Yo cacho que igual cualquier cooperación, desea, no sé, con moneda directamente a cuentas que están ahí siempre vigentes en estas actividades también, pues ir a lo mejor, no sé, llevar desde, no sé, tu cepillo de dientes, su pasta de dientes, que esa hueá es terrible necesaria en esta instancia donde la plata igual está terrible escasa. Y para las familias yo creo que ahí es un peso igual terrible brígido y que podemos ahí poner un granito de arena en esta situación que es terrible fome para esta gente, para los familiares, amigos, compañeras. Eso, harta información, harta actividad, movimiento y que siga nomás, pues sí. Ellas y ellos están ahí desde el lado de los barrotes y no tiene que ser nada para nada grato estar, como decían, quizás presas desde el mismo 18. Y la injusticia aquí es que los mantengan ahí para que la represión siga, más que, si yo, para mí ellos son un símbolo igual de la represión que el Estado quiere ejercer sobre la gente. Y eso, vamos a ir a otra información, que es que va a ser la conmemoración de los 32 años de la caída de Araceli Romo y Pablo Vergara Toledo. Esto fue el 5 de noviembre del año 1998. Bueno, ellos fueron militantes del MIR. Ellos también fueron arduos colaboradores dentro de lo que es la Villa Francia. Esto es dentro del contexto de que fue la dictadura. Pablo tuvo que partir al exilio después del asesinato que hubo con sus dos hermanos, los hermanos Vergara Toledo, Eduardo y Rafael. Él vuelve en el año 88 de manera clandestina para continuar en lo que era la lucha de la dictadura. Ellos se instalan en Temuco y ahí es donde fueron el 5 de noviembre de 1988 asesinados por agentes del ejército. Bueno, la prensa burguesa, vendida antes y al igual que hoy, ha divulgado su muerte como un atentado terrorista fallido, que luego más tarde se demostró que fueron ejecutados, pues fueron ejecutados políticos. Ella fue también una ardua luchadora y a madre también, así. Hay una frase que encontré por ahí que decía que mientras mudaba o le daba mamadera a su hija, ordenaba la tabla y dirigía y opinaba en la reunión de la coordinadora de la misma, con la misma facilidad y atenta actitud. Bueno, ella en el 88 comienzan las primeras protestas y es que también ella comienza a comprometerse, quizá por así decirlo, más con la pelea. Ella también, producto de la represión, se va de Chile y también deja a su hija también en Argentina, pues, al país en el que se va. Y luego de eso decide volver, pues aquí es cuando ocurre este enfrentamiento, este asesinato en realidad, más que todo, donde termina muriendo Araceli Romo y Pablo Vergara un 5 de noviembre en Temuco. Esto fue en esta transición a la democracia. Aún han pasado más de 30 años y nos damos cuenta de que estas cosas continúan y que sigue esta dictadura, que en cierta medida pensamos que no está, pero igual desde alguna otra manera sigue presente. Y nada, pues esto va a ser pronto una actividad ahí, si tienen más información, Peña, de la actividad. El hecho que contabas tú, el jueves se va a hacer un pantallazo y marcha en la población, en la Villa Francia, y el sábado 31 también van a haber actividades durante todo el día. Va a haber una marcha, un pasacalle, un foro conversatorio también, para que el que pueda asistir asista y nos hagamos parte de esta actividad. Desde la organización de familiares y amigos de prisioneros políticos también se tiraron un comunicado público donde convocan al pueblo de Chile y a la solidaridad de la comunidad internacional a protestar por la libertad de los prisioneros y prisioneras políticas de la revuelta para el próximo 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Así que se llama a agitar a cualquier territorio donde se encuentre alguna protesta, una pegatina por ahí que salga para pa ese día, claro, podríamos organizar para que ahí se hagan saber las molestias, porque en este Día Internacional de los Derechos Humanos sabemos que en Chile se los pasan por donde quieren, pues, y que seguimos siendo esclavos de su represión, pues. Eso, para ya ir terminando este programita, ¿o no? Sí, vámonos con unos temitas entonces, ¿o no? Sí, pues ya aquí los dejamos con dos temitas y a la vuelta ahí nos despedimos. Nos despedimos, ahí sí, pues, y damos el adiós como se debe. Ahí, Jota Locuas, a las parillas. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. La chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido.

cita para no marchar. Tú me das amor. Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para movidos. Ah, eso. El primero que sonó fue de Evelyn Cornejo, La Chuma Inconsciente. El segundo temita que escucharon es de la Gata Katana, ahí de la Ana, de la España, Lisístrata, ahí de donde la esté cantando desde arriba en los cielos. Ah. Y otra más que canta de los cielos. Gilda, po. Ahí se fue paisaje de Gilda para venir a las caderas, cabra. ¿Quién no le venía a las caderas con Gilda? Lo damos todo. Eso, eso. Y con esto ya nos despedimos. Este fue el sexto capítulo. Sí. Eso, pues. Esperamos que le haya gustado. Le pusimos ahí corazón. Corazón. Carete, corazón y cariño. Y eso, me que despido. Te invitan la de Navidad ahí. Esta noche, porque la sonamos de noche. Bueno. Nada, igual. Pero bueno, ahí terminamos este capítulo con alegría. Y el horario que lo escuchen, vacílenselo igual y disfrútenlo y manténganse informados también. Sí, que es lo importante. Besitos, cabros, cabras, que estén pulento. Aquí con esto fue La Mecha Insurrecta. Blue, blue, blue. Damnation. You realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup, feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time.